Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Lecciones del sufrimiento. Apreciado oyente, tarde o temprano, la vida te probará con sufrimientos. Pero esos momentos te pueden ayudar esta reflexión sobre las lecciones del sufrimiento. Especialmente provechosas te serán cuando una enfermedad te visite, a ti mismo o a un miembro querido de tu familia. Primera lección: el sufrimiento desprende de las cosas de la tierra. El hombre tiene inclinación desordenada a los bienes terrenos y a los placeres. Cuando llega el sufrimiento y se acepta con amor, comienza el alma a levantar sus ojos al cielo y sentir hambre por los bienes de la otra vida. A este respecto, son hermosas las palabras de Gregorio Magno: las enfermedades nos oprimen, pero nos fuerzan a ir a Dios. Segunda lección: el sufrimiento es signo de predilección divina. Es otra gran lección del sufrimiento, según las cartas de Dios, la Sagrada Escritura, y las enseñanzas de muchos santos. El Señor corrige al que ama y aflige al hijo que le es más querido. Proverbios 3, 11, 12. No hay prueba más clara y segura del amor de Dios que las adversidades. San Felipe Neri. Tercera lección del sufrimiento: es el gran educador de la humanidad. Desde que nace el hombre hasta que muere, está en auténtico proceso de educación, ayudado por muchos educadores. Uno de los principales es el sufrimiento. Por él descubre el hombre que es un ser con estructura sobrenatural. Cuarta lección: el sufrimiento por amor puede convertirse en un fecundo apostolado. Si eres auténtico cristiano, amigo enfermo, amiga enferma, estoy seguro de que te gustaría estar sano o sana para realizar grandes obras en servicio de los demás. ¿Has pensado alguna vez que tu dolor, ofrecido con amor, es un excelente apostolado? El camino del padecer es más provechoso que el gozar y el hacer, afirma San Juan de la Cruz, famoso místico español. Quinta lección del sufrimiento: el sufrimiento por amor es un camino rápido de santificación. Insiste el Concilio Vaticano II en que todos los cristianos estamos llamados a la santidad, todos, y el sufrimiento se presenta como una acertada escuela, dice San Ignacio de Loyola. El camino más corto y seguro para llegar a la perfección es sufrir muchas y grandes adversidades por amor a Jesús. Sexta lección. El sufrimiento es una llave para entrar en la gloria. El sufrimiento de Cristo no terminó en el Calvario, sino en la gloria. No era preciso que Cristo soportara todos esos padecimientos para entrar así en la gloria, le pregunta el Señor a los discípulos de Emaús, capítulo 24, versículo 26 de San Lucas. Tú, amigo y amiga enfermos, si padeces con Cristo, entrarás en su gloria, pues el sufrimiento es puerta real para entrar en ella. Séptima lección. El sufrimiento lo alcanza todo de Dios. Dios no sabe negar nada a quienes acuden a Él con el alma purificada por el sufrimiento con amor. El profeta de Nazaret realizó por tres veces el milagro de la resurrección de un muerto, conmovido por las lágrimas de la viuda de Naim, por el dolor de Jairo, el centurión romano, ante su hija muerta, y por Marta y María, las tres hermanas tristes ante el sepulcro de Lázaro. El sufrimiento por amor es verdadera opción y la oración todo lo puede. Octava, el sufrimiento expía y paga la deuda de nuestros pecados. Sabes, querido enfermo o enferma, que la confesión perdona la culpa y la pena eterna del pecado, pero suele quedar alguna pequeña pena temporal que se puede expiar en el purgatorio o también en esta vida con obras buenas como son la oración, la misa, la penitencia y sobre todo el sufrimiento. Vale la pena sufrir en esta vida para expiar por los pecados que todos cometemos. Novena lección. El sufrimiento puede ser un pararrayos de la justicia divina. Jesucristo en el Calvario es el gran pararrayos de la humanidad. También todo enfermo que sufre con amor es un pequeño pararrayos que detiene diariamente el brazo de la justicia divina. Décima lección del sufrimiento. Nada nos hace tan parecidos a nuestro Señor, afirma el cura de Ars, como llevar su cruz. Y todas las penas son dulces cuando se sufren en unión con Él. Hoy voy a contarte una anécdota de viejos tiempos, cuando Dios se revelaba en sueños y a la gente le gustaba soñar con Él. Se trata de un campesino maduro en edad y curtido en el trabajo. Desesperado, no sé por qué, se había largado de la casa, abandonando a su familia, su trabajo, su jornal y sus amigos. Esa noche estaba muerto de hambre, mojado y herido hasta los huesos. Buscaba en dónde escampar de la lluvia torrencial y cualquier sitio para pasar la noche. Finalmente se refugió en el galpón destartalado de una estación del ferrocarril de una aldea tan miserable que ni nombre ha dejado. Tal vez fue la oración y el recuerdo de su familia, lo que le hizo pensar en Dios antes de dormirse. Pero habló con Dios únicamente para quejarse de su mala suerte y protestar por ella. Como Tata Dios o Papá Dios le había cargado a él con todas las cruces del mundo, muerto de hambre, cansancio, desilusión, soledad, frío y empapado por la lluvia. Todos los demás le parecían más felices que él, a pesar de no ser tan buenos y decentes. Por lo menos tenían una familia, cena, comida, casa, amigos y algunos hasta un traguito de aguardiente para el frío. Al fin se durmió por cansancio. En sueños se le apareció Dios y le dijo: mira, amigo, yo estoy cansado de que los hombres se me anden quejando siempre. Así que desde ahora te dejaré a cada uno escoger su propia cruz. Pero eso sí, tendrá que llevarla y que después nadie me venga con quejas. He recogido todas las cruces del mundo esta noche en esta bodega, y tú serás el primero en escoger la que quieras. Todo el galpón estaba lleno de cruces, grandes, medianas, pequeñas, unas pesadísimas, otras medianas y algunas ligeras. Había cruces limpias y pulidas, pero otras eran vastas, ordinarias, ásperas y nudosas. El campesino quejoso miró y examinó cuidadosamente una por una. Casi no termina. Por fin se decidió y, tomando una mediana en tamaño, proporcionada a su edad y a sus fuerzas, regular en peso y en acabado, se dirigió a Tata Dios diciéndole que escogía esa para toda su vida y que, como todo hombre tenía que cargar alguna, a él ya no volvería a quejarse en adelante. Dios, casi riéndose, le dijo: amigo, te voy a decir una cosa. Esa cruz que escogiste es precisamente la que has venido llevando hasta el presente. Si te fijas bien, la cruz tiene grabadas tus iniciales y señas. Es la que desde ahora en adelante carga tu cruz y sígueme. Y déjate de protestas, que yo bien sé lo que hago y lo que a cada uno conviene para llegar mejor hasta la casa de mi padre, a donde deseo llevarte porque te quiero mucho. Y en ese momento, nuestro buen hombre se despertó, todo dolorido, el hombro derecho por lo incómodo que había sido el lecho en el galpón de ferrocarril. De este cuento debemos sacar la moraleja que saca Mamerto Malapase, compilador de la bella colección titulada Cuentos Rodados. A veces se me ocurre pensar que si Dios nos mostrara las cruces que llevan los demás y nos ofreciera cambiar la nuestra por cualquiera de ellos, muy pocos aceptaríamos la oferta. Nos seguiríamos quejando lo mismo que nos negaríamos a cambiarlas. No lo hagamos, ni dormidos. Este cuento de las cruces me recuerda también a quien escribió: iba quejándome de que no tenía zapatos, hasta que vi que delante de mí caminaba un hombre con muletas, que no tenía pies. A veces nos quejamos de los sufrimientos propios y nos consideramos menos afortunados que otros que en realidad tienen mucho menos que nosotros. Ganarás el cielo con tus sufrimientos. Pero hoy quiero compartir con mis oyentes un cuento que se titula La tienda, para ver otros requisitos que te ayudarán a conseguir el cielo. Hace mucho tiempo caminaba por los senderos de la vida y me encontré un letrero que decía: La tienda del cielo. Me acerqué y la puerta se abrió lentamente. Cuando me di cuenta, ya estaba dentro. Vi muchos ángeles posados en todas partes. Uno de ellos me entregó una canasta y me dijo: Ten, compra con cuidado. Todo lo que un cristiano necesita está en la tienda. Primero compré paciencia porque la necesito mucho. El amor estaba encima en el mismo estante. Naturalmente me aprovisioné bien. Compré dos cajas de sabiduría y dos bolsas de fe. Me encantó el empaque del perdón y compré tres tarros. Me detuve luego a comprar fuerza, valor y coraje, que estaban en un solo empaque. Mucho la necesitaba para ayudarme en esta difícil carrera que es la vida. Ya tenía lista la canasta con mi mercado, cuando recordé que necesitaba gracia y que no podía olvidar la salvación, que era lo más importante, y además la ofrecían gratis. Entonces tomé bastante para salvarme y para ayudar a otros a salvarse. Caminé hacia el ángel que hacía el oficio de cajero para pagar la cuenta, pues creía que ya tenía todo lo que un buen cristiano necesita. Pero cuando ya iba a llegar allí, vi oración. Naturalmente llené mi canasta hasta el borde, pues sabía que cuando saliera iba a tener que usarla mucho. La paz y la felicidad estaban en estantes pequeños, al lado de la caja, y aproveché para hacer una buena provisión. La alegría colgaba del techo y arranqué un paquete para mi vida. Llegué al cajero y le pregunté: ¿Cuánto debo? Él me sonrió y me contestó: lleva tu canasta a donde quiera que vayas. Sí, pero ¿cuánto debo? El cajero me sonrió otra vez y me contestó: no te preocupes por la cuenta. El precio es muy alto, pero Jesús ya pagó tu cuenta anticipadamente hace mucho tiempo. Querido oyente, necesitas todos estos requisitos para entrar al cielo y en abundancia. Vas a preguntar el precio de esta cuenta inigualable, pero el cajero te responde: yo ya pagué la cuenta. El cajero es el mismo Cristo que pagó con su vida, con su muerte y con su resurrección la cuenta de todos tus dolores, de todos tus sufrimientos, de todos tus méritos. Mi querido radioescucha y mi querida radioescucha, te invito a darle gracias a Dios, me atrevo a decirlo, por tus propios sufrimientos y porque te ha dado la cruz que te conviene llevar en su honor y acompañado por Jesucristo clavado en la cruz. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos lleve también al cielo y que nos sonría a su vez y nos conteste nuevamente: no te preocupes por la cuenta, el precio de todo lo que te di es muy alto, pero ya he pagado por todo él, afortunadamente. Señor, aquí estoy delante de ti para ponerme en tus manos, para decirte que te amo y que sin ti mi vida es muy difícil. Concédeme el perdón por todas mis faltas y todo aquello con lo cual te he ofendido. Ayúdame a ser mejor todos los días. Yo sé que puedo mejorar muchas cosas. Perdóname, sobre todo, si he hecho daño a alguien, y bendice a quien haya hecho sufrir con mis actitudes. Dame un corazón nuevo, Señor, para poderte amar como tú quieres. Amado Señor, quiero agradecerte por este día y por todas las cosas lindas que me has regalado. Especialmente, te doy gracias por creer en mí y por darme hoy otra nueva oportunidad para vivir y ser mejor. Padre bueno, dame el pan de cada día. Sobre todo, dame la alegría necesaria para poder vivir. Dame la esperanza para no llenarme de temor en los momentos de dificultad. Dame la fe para saber que nunca me abandonarás. Y dale a mi corazón toda la paz y serenidad que se necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida. Yo te amo, Señor, y quisiera demostrártelo con mi propia vida. Si tú me ayudas, todo es más fácil. Me pongo en tus manos, Señor, por intermedio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre admirable, y en tus manos pongo también a los míos, para que los protejas y los ayudes siempre. Bendíceme y guíame, Señor, en este nuevo día, y no permitas jamás que me aleje de ti. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.